La srpska reprezentacija. Contanos un poco cómo fue la previa del día de los 144 puntos a la Apoel de Chipre. Aco Petrović u jednom intervju rekao da. ¿Y cuánto tuvo que ver Drazen Petrović y la marca que había superado unos días antes? Vrlo, vrlo jednostavno, Toni Drazen. Fue raro. Unos días antes, Drazen había hecho 112 puntos para Cibona contra el Olimpia Ljubljana, que jugó con los pibes porque los mayores estaban medio flojitos de papeles. Y ano Dilias y ano. Entonces nuestro entrenador, que lo había dirigido y estaban peleados entre ellos por un 08 que no les firmó cuando le dio su auto de premio. Y bueno, quiso romperle el récord y aprovechó ese partido de la Copa Kovač contra el equipo de Chipre, que no daban la categoría esos muchachos. Počeli birat trenere mlađih kategorija. ¿Y por qué fuiste vos el elegido para superar esa marca? Por descarte. El entrenador se lo propuso a todos, pero como nadie quería, la terminé ligando yo, que no jugaba nunca. Primero dudé, no me parecía muy ético, pero después dije, pucha, con esto levanto mi promedio de puntos de la temporada y consigo mejor contrato el año que viene. Así que acepté. ¿Cómo lo viviste durante el partido? La onda era que me la dieran todas. A veces ni bajaba a defender. Vivía en 3 segundos y la que agarraba la tiraba. Tiré más que Kobe Bryant en su último partido, a tal punto que terminé con hielo de tanto que me dolía el hombro. Y además jugué 40 minutos. No podía más. Hace algunos años dijiste que, aunque fuera una farsa, te sentiste especial, como tocado por una varita mágica. Dijiste que te sentías como Maradona en el Napoli. Maradona, koji je igrao u Napoliju. Pa gledajte, novci su jedna jako, jako opasna stvar i un poco sí. Era raro ser el centro de atención. Život u karijeri ima problema sa. Pero después me trajo algunos problemas, porque algunos cabezas de termo se creyeron que yo era bueno de verdad y esperaban que hiciera 100 por partido, y me empezaron a putear. Onda ćemo plaćati jedan put i jedan put ja.